Hewlett-Packard se dividirá en dos empresas. El fabricante de computadoras personales e impresoras Hewlett-Packard Company tiene previsto escindirse en dos empresas mediante la separación de su negocio de servicios de tecnología, según versiones de prensa. Personas conocedoras de la situación dijeron que el anuncio oficial sobre la próxima escisión de la emblemática compañía podría ocurrir este lunes, según el diario The Wall Street Journal. Un portavoz de HP declinó hacer declaraciones sobre el particular. Con la separación, Hewlett-Packard creará una compañía que venda computadoras e impresoras de la marca, y otra dedicada solamente a servicios de tecnología, tales como almacenamiento de información, servidores y programas informáticos. Hewlett-Packard, con oficinas centrales en Palo Alto, California, ha despedido a decenas de miles de empleados en los últimos años, esto debido a una caída de las ventas debido al viraje de los consumidores hacia el uso de dispositivos móviles para tareas informáticas sencillas. En cambio, ha reducido la demanda de computadoras de escritorio y portátiles, así como impresoras de la marca HP. En su trimestre fiscal más reciente, Hewlett-Packard registró ingresos de $27,600 millones, un incremento de 1% sobre el mismo periodo del año pasado. Aunque el aumento fue muy pequeño, es el primero en los ingresos de Hewlett-Packard en un trimestre, en comparación con el año anterior desde su tercer trimestre fiscal en 2011. Las impresoras y computadoras representaron 51% de los ingresos trimestrales de la empresa, y el resto provino de cuatro actividades en las que se ofrecen diversos servicios tecnológicos, tales como asesoría, programas informáticos y programas financieros. HP anunció con anterioridad planes para concretar en octubre entre 11.000 y 16.000 despidos, que aumentarán a 34.000 el total de empleados liquidados de la firma. Los inversionistas con frecuencia recompensan a las empresas tecnológicas cuando adelgazan sus operaciones y se concentran en sus principales negocios. El martes, eBay dijo que el año entrante separaría su servicio de pago móvil PayPal para convertirlo en una compañía independiente que se cotiza en la bolsa. Las acciones de eBay subieron más de 7% en la sesión bursátil el día en que se hizo el anuncio.